Pensé que este nuevo cariño podría de mi mente alejarte, calmando mi dolor. Pero esas caricias extrañas me matan. No son tus labios, no son tus besos. Me estrechan dos brazos ajenos y cierro los ojos pensando en ti, no más en ti. Y siento tu alma muy junto a la mía, vivo pensando en ti. Brazos ajenos y cierro los ojos pensando en ti, no más en ti. Y siento tu alma muy junto a la mía, vivo pensando en ti.